no sé qué hacer. Si te ignoro, me sonríes, ya me tienes otra vez. Cuando busco darte todo, te vuelvo a perder. Si te acercas y no escapas, te metes en mi piel. Estoy ya tan cerca de ti que cada día siento más que nada de lo que me digan me podrá robar el sentimiento que aquí dentro no se acabará jamás. Nada de lo que me digan me podrá quitar lo que siento. Es verdadero, no te olvidaré jamás. Busco entre las sombras de mi habitación. Y aunque en sueños tú eres mío, me despierto y ya no estás. Me siento tan cerca de ti que cada día te amo más y más. Nada de lo que me digan me podrá robar el sentimiento que aquí dentro no se acabará jamás. Nada de lo que me digan me podrá quitar lo que siento. Es verdadero, no te olvidaré jamás. Y aunque me ignores y yo tenga que vivir así, siempre estaré esperando por ti. Podrá robar el sentimiento que aquí dentro no se acabará jamás. Nada de lo que me digan me podrá robar el sentimiento.